La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Ocho de la noche con 45 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con los resultados en México, donde ya se jugó la jornada número 4, en donde Puebla y Tijuana empataron 1-1, el América le gana 1-0 al Atlas, otra vez gracias al referee, y es en otro partido, Querétaro le gana 2-1 al Morelia. Toluca y Cruz Azul empataron 0-0. Monterrey le mete 4-1 al Guadalajara, los campeones actuales. Pachuca le gana 2-1 a los Tigres en un respiro que ya necesitaban. No habían ganado en todo lo que iba del torneo. León le gana 3-0 al Necaxa. Pumas le gana a los Lobos BUAP, que era el super líder hasta ese momento. Le gana 2-0. Y el Santos Laguna pierde 2-3 contra el Veracruz. Y bueno, con esto la tabla queda de la siguiente forma. El Monterrey está en primer lugar, tiene 10 puntos, seguido por el América con 9 puntos. En tercer lugar, Toluca con 8 puntos. Cuarto lugar, Lobos BUAP con 7. Necaxa tiene 7 en quinto, Querétaro 7. Atlas tiene 6, Cruz Azul 6. Pumas tiene 6, Veracruz tiene 6, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León tienen 5 puntos, León tiene 4, Santos Laguna 3, Morelia 3, Guadalajara 3, Pachuca 3, Puebla 2 y Tijuana 1. Bueno, ¿cómo se ve la jornada que se viene ya? La jornada número 5. Pues empieza el viernes con los partidos Morelia contra Pachuca, Tijuana contra Santos Laguna. Pues el sábado Cruz Azul contra Atlas, Lobos UAP contra el Club América. Pues Pumas contra Tigres, Veracruz contra Querétaro, León Monterrey, Guadalajara Puebla. Y el domingo Toluca contra Necaxa. Bueno, ¿qué les parece? Y es que esto es en preparación a una doble jornada que comenzaría el 22, el martes, con los partidos Pachuca contra Veracruz, Atlas, Lobos BUAP, Querétaro contra Tijuana y Pumas contra Morelia. Todo eso para la jornada número 6, que bueno, que estarán aprovechando para poder dejar el espacio necesario para otros partidos que se tienen programados para el siguiente fin de semana, no este. Entonces, aparte de Pumas Morelia, el miércoles jugaría América contra Tigres, Puebla contra León, Santos Laguna contra Guadalajara, Monterrey contra Toluca en un super partido y Necaxa contra el Cruz Azul. Y bueno, esto es todo por la liga aquí en México, bueno, allá en México. Y seguimos con la Bundesliga, donde pues parece que el viernes comenzarán las actividades. Básicamente el Bayern Múnich abre contra el Bayer Leverkusen, después el sábado Hamburgo contra Augsburgo, Hertha de Berlín contra Stuttgart, el Werder Bremen contra el Hoffenheim, el Mainz contra el Hannover, Wolfsburgo contra Dortmund, Schalke contra Leipzig y el domingo sería Friburgo contra Eintracht Frankfurt, Mönchengladbach contra el Colonia, que es recién ascendido de la segunda división de Alemania, de la segunda Bundesliga, como le ponen allá. Y bueno, pues eso nada más es parte de lo que pasó hoy en el fútbol. Como ustedes sabrán, hoy se jugaba la Supercopa de Europa, bueno, de España más bien. Y bueno, pues se enfrentaron al Real Madrid, el campeón, contra el Barcelona, que era el campeón de la Copa del Rey. Y pues era el partido de vuelta y el Real Madrid gana 2-0 en su casa, en el Bernabéu, y con esto se queda con la Supercopa de España. Y bueno, le ganó 5-1 al Barcelona global. Entonces, para que no haya ninguna pregunta sobre si realmente necesitaban a Ronaldo para el partido de hoy, pues no lo necesitaron. Y aparte le metieron 5 goles al Barcelona, y con esto pues ellos se quedan con la Supercopa de España, una más en sus vitrinas, porque pues prácticamente van a ganar todas las copas excepto la Copa del Rey este año. Por lo visto están arrasando, y bueno, ¿qué más les puedo decir? Eso va a tener muy feliz al entrenador y a los jugadores del Real Madrid y a sus fanáticos. Entonces, de ahí nos vamos a la Liga Santander, donde la jornada número 1 comenzará este fin de semana. El viernes se jugarán Leganés contra el Alavés y el Valencia contra Las Palmas. El sábado jugarán Celta de Vigo contra Real Sociedad, el Girona contra el Atlético de Madrid, el Sevilla contra el Español. El 20 jugarán, o sea, el domingo, el Athletic Club contra el Getafe, el Barcelona contra el Real Betis, el Deportivo La Coruña contra el Real Madrid, y el lunes será Levante contra Villarreal y Málaga contra el Eibar. Todo esto para la jornada número 1, todavía se está por dar esos resultados. Donde ya se jugó la jornada número 1 es en Francia. Ya tenemos resultados hasta para la jornada 2, donde Troyes le gana 2-1 al Niza, Lyon le gana 2-1 al Stade Rennais, estos son del viernes pasado. El sábado Marseille le gana 1-0 al Nantes, el Toulouse le gana 1-0 al Montpellier, el Saint-Étienne le gana 1-0 al Caen, el Gironda le gana 2-0 al Metz, Angers le gana 2-0 a Amiens, Estrasburgo le gana 3-0 al Lille, que tuvo uno expulsado, un jugador. El Mónaco le gana 4-1 al Dijon, y el PSG le gana 3-0 al Wingamp. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Lyon está en primer lugar con 6 puntos, con más 5 en la diferencia de goleo, igual que el PSG, que tiene más 5, nada más que han anotado menos goles que Lyon, por eso está en segundo lugar, tiene 6 puntos y ahí están pegaditos esperando pasar a Lyon en cualquier momento, igual que el Mónaco ahí está en tercer lugar, 6 puntos, tiene una diferencia más 4, igual que el Marseille, que tiene 6 puntos, tiene la diferencia más 4, Saint-Étienne tiene más 2, tiene 6 puntos, supongo que ha ganado 1-0 y 1-0. Después viene Angers, que está en sexto lugar con 4. Gironda tiene 4 puntos en séptimo. Troyes tiene 4, está en octavo. Lille está en noveno con 3 puntos. Toulouse, 3 puntos. Montpellier, 3 puntos, Estrasburgo tiene 3, Wingham 3, Stade Rennais tiene 1 punto, después viene Niza con 0, Caen 0, Metz 0, Nantes 0, Amiens tiene 0 y Dijon tiene 0 puntos. Todo esto en la Ligue 1 en Francia, donde ya se viene la jornada número 3, que comienza el viernes con el partido Metz contra Mónaco. Después el sábado se darán los partidos Lyon contra Gironda, Montpellier contra el Estrasburgo, Niza contra el Wingham, el Saint-Étienne contra el Amiens, el Stade Rennais contra el Dijon, el Troyes contra Nantes, y el domingo será Lille contra Caen, Marseille contra Angers, PSG contra el Toulouse, el Paris Saint-Germain contra el Toulouse. Todo esto el domingo. Y bueno, pues con esto damos por hecho la Ligue 1. De ahí pasamos a la Premier League, donde ya también se jugó la jornada número 1, donde Manchester United le gana al West Ham del Chicharito 4-0. Y la verdad, pues los del West Ham no levantaron ni la... No pusieron ni oposición, no levantaron las manos. Les tocó una buena tunda. El Tottenham le gana 2-0 al Newcastle. Después el Manchester City le gana 2-0 al Brighton. El Burnley le gana 3-2 al Chelsea. Huddersfield le gana 3-0 al Crystal Palace. El Everton le gana 1-0 al Stoke. Southampton y Swansea empataron 0-0. El West Brom le gana 1-0 al Bournemouth. Y el Watford y el Liverpool empatan 3-3. Arsenal le gana 4-3 al Leicester. Con esto la tabla se da de la siguiente forma. En Inglaterra, Manchester United está en primer lugar con 3 puntos. Huddersfield también 3 puntos. Manchester City 3. Tottenham 3. Arsenal 3. Burnley 3. Everton 3. West Brom 3. Y de ahí vienen los empates. Liverpool 1. Watford 1. Southampton 1. Y Swansea 1. De ahí vienen los que no ganaron. Leicester tiene 0. El Chelsea tiene 0, Stoke 0, Bournemouth 0, Newcastle 0, Brighton 0, Crystal Palace 0 y West Ham en último lugar, 0 puntos. La jornada 2 ya se viene con los partidos Swansea contra el Manchester United. El Bournemouth se enfrenta al Watford, Burnley se enfrenta al West Brom, Leicester se enfrenta al Brighton, Crystal Palace se enfrenta al Liverpool. El Southampton se enfrenta al West Ham. El Stoke se enfrenta al Arsenal. Huddersfield se enfrenta al Newcastle. Y Tottenham se enfrenta al Chelsea. Manchester City se enfrenta al Everton. Y con esto se termina lo que es la Premier League. El fútbol de primer nivel en Inglaterra. De ahí pasamos a la Serie A. El calcio italiano. Donde ya se viene la jornada número 1. Comienza con el partido Juventus contra Cagliari el sábado, igual que el Verona contra el Napoli, un poquito después el mismo sábado, y todos los demás son del domingo. El Atalanta jugará contra la Roma, la Bolonia contra el Torino, el Crotone contra el AC Milan, el Inter contra la Fiorentina, la Lazio contra el Spal, Sampdoria contra el Benevento, Sassuolo contra el Genoa y Udinese contra Chievo. Y bueno, pues eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Nos vamos a lo que les decía de la Supercopa, que ya se jugó de ida y de vuelta. El primer partido terminó... esta es la Supercopa Europea, perdón. Iba a dar la Supercopa de España, donde ya les había dicho los resultados básicamente. Pero este es el resultado para la Supercopa de la UEFA, donde el Real Madrid le ganó 2-1 al Manchester United y con esto se quedó con la Supercopa de la UEFA. Bueno, pues ya dando ese resultado, pues vamos a los partidos de hoy que se dieron para clasificarse a la Champions League de este año. El Sevilla le gana 2-1 al Başakşehir de Turquía. El Celtic de Escocia le gana 5-0 al Astana de Kazajstán. El Beersheba le gana 2-1 al Maribor de Eslovenia. El Napoli de Italia le gana 2-0 al Niza de Francia. Y el Olympiacos de Grecia le gana 2-1 al Rijeka de Croacia. Y bueno, los partidos que se dieron ayer para clasificarse a la Champions League de este año son los partidos de el Apoel de Chipre le gana 2-0 al Slavia Praga de Checoslovaquia o de República Checa, más bien. Liverpool le gana 2-1 al Hoffenheim. El Steaua de Rumania y el Sporting de Portugal empataron 0-0. El Cheska de Moscú de Rusia le gana 1-0 al Young Boys de Suiza. Y el Karabakh de Azerbaiyán le gana 1-0 al Copenhague de Dinamarca. Y bueno, pues ya se vendrán los los partidos siguientes ya podremos tener quiénes pasarán últimamente a jugar la Champions League. Ya pronto, ya se jugará pronto en un formato de grupo. Y bueno, pues eso es todo por lo que es Europa. Básicamente estoy checando. Sí, pues es todo lo que les iba a dar de Europa. Entonces, pues básicamente lo único que me queda decirles, ya que no había tenido posibilidad de hacerlo, es hablar sobre pues lo que ha sucedido entre el Barcelona y Neymar. Sigue la historia dándose. Para empezar, el Barcelona no ha podido fichar a la gente que yo en un momento reporté que ya eran parte de una transacción entre dos equipos, entre el Barcelona y un equipo de la Liga de Inglaterra, y no se dio el transfer, no lo dejaron salir. Aparte lo bloquearon de salir al jugador, a Coutinho. Básicamente los del Tottenham no lo dejan salir, me parece que es del Tottenham. Y no nada más eso, sino que se les cayó también una negociación que tenían con otro mediocampista. Bueno, cualquier posibilidad de reemplazar a Neymar se ha caído, porque pues no hay los futbolistas, o simplemente otra gente se aprovecha del Barcelona sabiendo que necesitan reemplazar a Neymar y que nadie realmente quiere ir a jugar como tercero detrás de las superestrellas, detrás de Leo Messi y de Suárez, aunque pues podrían llamar al abracadabra. Ya veremos a Ibrahimovic, que pues a Zlatan, porque pues no tiene equipo, yo que sepa no ha sido contratado con ningún equipo, y entonces podría ser la respuesta ideal para reemplazar a Neymar, que no va a ser fácil. Básicamente necesitas alguien que juegue por los costados, por las bandas, para hacer daño, para meter centro, para jugar en triángulo con los otros dos delanteros. El más clavado pues es Suárez, y el que está abierto, el que es de enganche, se podría decir que es Messi. Entonces pues ya veremos qué es lo que pasa y qué es lo que se va a dar para el Barcelona, que realmente me imagino que están buscando cómo solucionar el problema. La otra noticia en el fútbol pues es la suspensión de 5 partidos que le dieron a Cristiano Ronaldo, básicamente por empujar a un árbitro después de que le enseñaran la tarjeta roja en un partido de la Supercopa de España contra el Barcelona en el primer partido, en el de ida en Barcelona. Básicamente le dieron la tarjeta amarilla por quitarse la camiseta y enseñársela a todo el estadio, tipo Messi. Lo que hizo Messi en el Bernabéu lo hizo ahora Cristiano Ronaldo en el Camp Nou. Y bueno, pues así es la suerte de Cristiano Ronaldo, que después de eso se tiró un clavado para obviamente que le marcaran penal y le dieron la segunda amarilla. Lo expulsaron y no le gustó nada y empujó al árbitro. Entonces con esto se ganó una suspensión de 5 partidos por empezar a hacer desmadre y medio. Y bueno, ¿qué puedo yo decir? Nada más pues buena suerte, ¿no? Otras noticias que se dieron en el fútbol, que son de transfers, uno que se va a dar y otro que ya se dio, es el de Jonathan Dos Santos, que se fue al Galaxy de Los Ángeles, aquí en Estados Unidos, en el MLS. Y bueno, va a estar con su hermano, supongo que harán buena pareja. Los vi en un partido y realmente en las selecciones no se veían muy acoplados, que digamos, pero bueno, ya irán agarrando la onda de cómo mandarse pases de nuevo, estando los dos en el mismo equipo. El otro jugador mexicano que se va a ir a la MLS es Carlos Vela, que ya fue contratado para el nuevo equipo de Los Ángeles, que se va a llamar Los Ángeles. y básicamente lo contrataron para el 2018, o sea que todavía tiene una temporada más en su equipo, en la Real Sociedad en España, y después se irá a jugar como pues el póster, el niño póster de Los Ángeles, que es una nueva franquicia que empezará a jugar ahí, bueno, pues ya sabemos, en Los Ángeles, probablemente en el Coliseum. Y bueno, pues estas son las noticias del fútbol, porque ya que estamos hablando de suspensiones, podríamos hablar de lo que le pasó a Ezekiel Elliott de la NFL, de los Vaqueros de Dallas. Básicamente, después de una investigación de un año, y así se los pongo fácil porque llevan más de un año investigándolo, para ver qué era lo que pasó con un alegato que existía sobre violencia doméstica hacia su pareja, que era en ese momento una mujer, su exnovia. Y esta pareja pues reportó que había algún tipo de percance entre el jugador Ezekiel Elliott y ella, después de que obviamente Elliott la botara y no la dejara pasar a, no le diera acceso a una fiesta MVP, ya sabes, VIP, perdón, en algún club que tenía él en, pues me imagino que en Ohio, me imagino que en la ciudad donde jugaba. Y básicamente de ahí llevan un año investigándolo, y ahora resulta que lo quieren suspender por 6 partidos. Ahora, ya se veía venir, pero la verdad es que a los Cowboys los sorprendieron. No pensaron, yo pienso, que después de tantos jugadores que le han suspendido, también le suspendieron al corredor estrella, al que fue líder corredor y el líder novato corredor en ganar el trofeo de mejor corredor el año pasado, por más yardas ganadas, obviamente. Y realmente es increíble. Es increíble que la NFL pueda agarrar y decidir algo que ya pasó por los juzgados y no se encontró que había suficiente prueba de que algo hubiera sucedido. También se esperaron para incluir otras cosas que han sucedido con Ezekiel Elliott, que son básicamente bromas que ha hecho o cosas que ha hecho que no le gustaron al W, o como se llame el que está ahora de líder de la NFL, el comisionado, como le dicen. Creo que no es W, es el que le sigue, Robert Goodell, me parece. Y el punto es que, bueno, nos van a dejar a los Vaqueros sin corredor estrella por 6 partidos. Hoy, o bueno, más bien ayer, Ezekiel Elliott interpuso una apelación, aunque esta apelación obviamente es al mismo panel que lo encontró entre comillas culpable de algo que no puede, o sea, no tiene nada que ver con fútbol, no tiene nada que ver con que era jugador de los Vaqueros de Dallas, no era jugador de los Vaqueros, y sin embargo pues ya se agarraron de algún tipo de excusa para poder usar su política contra, pues obviamente si hay una acción de agresión hacia una dama, pues sí deben de aplicarle esos 6 partidos, y está bien, y que aprenda, y que la la la. Pero si no existió nada, y parece que lo que existe es a base de una pues unas palabras, un texto que le envió la novia, la exnovia, al jugador después de que no la dejaron pasar a la fiesta, básicamente diciéndole que lo iba a reportar, de que no le iban a creer a él su parte porque ella es blanca y porque él es negro y es atleta. Y bueno, entonces ya se está poniendo más fea la cosa. O sea, una cosa es que ella nunca haya puesto una demanda formal porque tal vez la hayan pagado, pero otra cosa es asumir que porque parece que hay un encubrimiento, momento, cuando puede ser que lo único que quería Ezequiel era que no hubiera bronca con su contrato, porque pues en ese momento lo iban a seleccionar en la NFL para jugar. Entonces, bueno, quién sabe qué habrá pasado, quién sabe quién tenga la razón. Yo nada más sé que hasta ahorita Ezequiel Elliott está suspendido 6 partidos y la apelación está en vigor hasta que se decidan, pues tienen, me parece, una semana o 10 días para decidir si van a pues truncar esta apelación o si la van a hacer válida. No sé qué van a hacer los de la NFL. Pero bueno, es una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. Estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. No le cambien. Ahorita regreso. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Sugar, yes please, won't you come and put it down on me? Tengo la sensación de que no vuelve nunca. Tengo en mi mente grabado el momento. Porque te fuiste, se me está sintiendo. Te tiro, vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo. Si al despertar te encuentro aquí a mi lado. You bring me back alive. Que me haga lo que sea mientras tú venga y regrese. Te espero en la casa, la puerta está abierta. Y siempre lo he estado por si tú regresas. Véndame la vida, un beso me basta. Para recuperar todo lo que me hace falta. Bring me back alive. Bring me back alive. Continuar mi vida, pero mire donde mire, veo tu retrato. Ok, ¿y para qué decir mentiras? Sabes que yo para amarte siempre fui un novato. Solo me quedan huellas de tu bye, bye, bye. Mientras no es historia, ya es historia. Si supieras que me ahoga tanta libertad. My life is over. Bacán. You bring me back alive. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos ahorita mismo con el fútbol americano, donde parece ser que finalmente el jugador Jalen Smith de los Vaqueros de Dallas jugará su primer partido con los Vaqueros, ya que todos recordaremos que este jugador fue seleccionado el año pasado en el draft colegial, pero estaba lastimado, se acaba de tronar básicamente la rodilla. Y todos tenían pensamientos negativos sobre si él volvería a jugar fútbol americano, ya que tenía un nervio que había recibido daño durante ese proceso en el que se rompió la rodilla en un juego, básicamente un tazón colegial. En su último partido de colegio de la universidad, básicamente se lastimó este jugador. Los Vaqueros de Dallas lo escogieron de todas maneras por su actitud, porque sabían qué buen persona era, basado en que su hermano ya jugaba para los Cowboys. Y básicamente tuvieron la certeza de que algún día jugaría, ya que su doctor, el doctor de los Vaqueros de Dallas, el cirujano que atiende a los jugadores de los Vaqueros, fue el mismo que le reconstruyó la rodilla y que está seguro de que algún día este nervio se regeneraría y volvería a tener la función, que es básicamente disparar, sentir en el pie, en la corva del pie, me parece en el izquierdo. Y bueno, el punto es que ya finalmente este sábado jugará su primer partido, con los Vaqueros de Dallas, cuando los Vaqueros reciban a Indianapolis en un partido que básicamente va a estar bastante visto por la gente, ya que, pues como sabrán, sigue la novela de Ezekiel Elliott con los Vaqueros, que parece ser que el 29 tendrá su cita para apelar el caso, el la sentencia que ya se dio en su caso. Y bueno, el punto es que Jalen Smith regresa a jugar fútbol americano, tiene una sonrisa de oreja a oreja y es un jugador bastante positivo que si tienen la oportunidad de ver a los Vaqueros contra Indianapolis este fin de semana, les propongo que lo vean. Parece ser un jugador muy interesante que pudo haber sido seleccionado mucho más arriba en la primera ronda colegial del año pasado si no hubiera habido ese problema con su rodilla. Pero bueno, ya esperaron un año los Vaqueros, no jugó el primer año que estuvo con los Vaqueros, básicamente tenía nada más la tarea de mejorar cada día, de hacer ejercicio físico para mejorar la operación, bueno, para mejorar la rodilla y para volver a crear esos nervios, esas terminaciones nerviosas en el pie, y parece que ya va a jugar por primera vez este sábado. Entonces ya veremos cómo le va. Es un linebacker, es un jugador a la defensiva y es un jugador diferente. Obviamente tendrá competencia bastante fuerte porque como linebackers los Vaqueros tienen a dos muy buenos linebackers. Uno se llama Sean Lee, que es probablemente el mejor jugador a la defensiva que tienen los Vaqueros, y el otro se llama Justin Durant, y es el que básicamente tiene el puesto que juega Jalen Smith, que es como Mike. Y bueno, ya veremos si lo ponen en Mike o si lo ponen abierto. No sé básicamente cómo lo jugarán los Vaqueros. Probablemente este partido nada más es para ver cómo juega, ya que pues no es un partido oficial y no va a ser no va a ser necesario que juegue muy agresivamente, muy violentamente entregado a la defensiva, porque es un partido para ver cómo sigue y cómo va a ser su reacción dentro de los campos. Este jugador, Jalen Smith, es un atleta fenomenal. Y jugando, ver cómo le va ahora que ya tiene la posibilidad de jugar con los Cowboys. Juega, tiene mucha pasión por el deporte. Y ya veremos cómo le va. Le deseamos lo mejor a Jalen Smith ahora que ya comienza su carrera. Y antes de seguir con la NFL, yo le había prometido a un fanático que iba a dar los resultados de la MLS, que muchas veces no me gusta darlo. Pero aquí están los resultados. El sábado, el Football Club Dallas y Colorado Rapids empataron 0-0. El New England Revolution le gana 1-0 al Vancouver Whitecaps. Houston Dynamo le gana 3-0 al San Jose Earthquakes. LA Galaxy pierde 0-2 con el New York City, el Football Club. DC United pierde 0-1 con el Real Salt Lake, muy bien. Y el Montreal Impact le gana 3-0 al Chicago Fire. Este último partido del miércoles, el partido de DC United contra el Real Salt Lake fue el domingo 13. Y bueno, pues ahí están tus resultados. Espero que los hayas escuchado y te sirva. La tabla de posiciones dentro de la conferencia del este está de la siguiente forma. Bueno, los primeros 5 lugares son: el Toronto Football Club tiene 47 puntos, New York City Football Club tiene 43, Chicago Fire tiene 41 y New York Red Bulls tiene 38. El Columbus Crew está hasta el fondo con 35. Bueno, en quinto lugar con 35 puntos. En la conferencia del oeste, Houston Dynamo tiene 37 puntos. Está en primer lugar con Seattle Sounders, igual 37 puntos. Y el Sporting Kansas City también tiene 37 puntos. El Football Club Dallas tiene 35 y el Portland Timbers tiene 34 puntos. Y pues es obvio que aquí falta pues algunos equipos, porque falta el Real Salt Lake. Entonces pues nada más son los primeros 5 equipos de la conferencia del oeste. Para dar la tabla completa, después del del Portland Timbers vienen San Jose Earthquakes con 32 puntos, Vancouver Whitecaps con 31, Real Salt Lake tiene 29, el LA Galaxy tiene 23, Colorado Rapids tiene 22 y Minnesota United tiene 22. En la otra conferencia, en la conferencia del este, después del Columbus Crew viene el Atlanta United Football Club, tiene 35 puntos también. Montreal Impact le sigue con 33. Orlando City viene con 30 puntos. Philadelphia Union tiene 29. New England Revolution tiene 29. Y el DC United tiene 19 puntos hasta el fondo. Y pues esto es todo por la MLS, el fútbol de primer nivel aquí en Estados Unidos. Vámonos a lo que ha sido la primera semana de pretemporada en la NFL, donde ya se jugó pues ese partido. Aparte, se jugaron los partidos de la primera semana y se jugó un partido del Salón de la Fama que ganaron los Vaqueros de Dallas 20-18 sobre los Cardinals de Arizona. Y bueno, básicamente pues ya se jugó la primera semana y los Panthers le ganan 27-17 a los Tejanos. Dolphins le ganan 23-20 a Falcons. Los Vikingos le ganan 17-10 a los Bills. Los Jaguares le ganan 31-24 a los Patriotas. Los Ravens le ganan 23-3 a los Redskins. Los Browns le ganan 20-14 a los Saints. Broncos le ganan 24-17 a los Bears. Packers le ganan 24-9 a los Eagles. Steelers le ganan 20-12 a los Giants. Bengals le ganan 23-12 a los Buccaneers. Los 49ers le ganan 27-17 a los Chiefs. Los Jets le ganan 7-3 a los Titanes. Los Rams le ganan 13-10 a los Vaqueros de Dallas. Los Cardinals le ganan 20-10 a los Raiders. Y los Leones le ganan 24-10 a los Colts. Seahawks le ganan 48-17 a los Chargers. Bueno, eso es todo por la primera temporada. Bueno, la primera semana de pretemporada. Básicamente no significa nada. Básicamente significa que los dejan jugar para ver qué novatos y qué jugadores nuevos van a ser los equipos, porque básicamente son los únicos que juegan en estos partidos, que son los primeros de pretemporada. Ya irán incorporando poco a poco a los jugadores que son titulares de cada equipo, y básicamente bueno, comenzaremos a ver más y más a los que realmente van a jugar, empezando con los partidos de mañana, en donde los Ravens se enfrentan a Dolphins, Bills se enfrentan a los Eagles, Bucaneros se enfrentan a los Jaguares, los Vikingos y los Seahawks se enfrentan el viernes en la noche, el sábado se enfrentan Panthers contra Titans, Bengals contra Chiefs, los Cowboys contra los Colts, los Jets contra los Lions, los Packers contra los Redskins, los Patriots contra los Tejanos, los Broncos contra los 49ers, los Rams contra los Raiders, los Bears contra los Cardinals de Arizona, los Falcons contra los Steelers, esto ya el domingo, y del domingo también los Santos contra los Chargers y los Giants contra los Browns. Y bueno, como les estaba diciendo, la novela de Ezequiel Elliott pues va a continuar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Básicamente ya pidió la apelación a lo que era una suspensión por violar la conducta, bueno, la política de conducta personal de la liga. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Roger, se llama, no Robert, Roger Goodell, que bueno, básicamente puso a alguien para que escuche lo que tenga que decir Elliot. Esta persona se llama Harold Henderson. Y pues básicamente le están diciendo que va a estar difícil. A Dallas nunca le han hecho favor. Según esto, en el 2015 había un jugador que se llamaba Greg Hardy, que jugaba para los Vaqueros. Y él también apeló la suspensión que tenía de 10 partidos y se la bajaron a 4 partidos. Pues ya veremos qué pasa con Elliot. Ojalá y se lo reduzcan. Si lo reducen a 2 o 3 partidos, entonces no será tan severo. Pero ya veremos, porque la verdad es que después de lo que pasó el año pasado con Brady, Roger Goodell está pero suelto, parece un perro en busca de casa. A veces no entiendo si es en serio lo que está haciendo. Parece ser como si fuera un medio dios, o sea, él decide si es algo verdadero o falso, si vale la pena suspender a alguien o no, basado en que básicamente le dieron el permiso de hacerlo cuando firmaron un nuevo contrato entre la NFL y los jugadores, la asociación de jugadores, y lo hicieron a él como el jurado y juez de cualquier cosa que tuviera que ver con la conducta de los jugadores fuera de los partidos de fútbol. Y bueno, a veces eso es una buena idea, sobre todo porque en ese momento me parece que había habido un asesinato por parte de un ala cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que fue a dar a la cárcel y hace poco se mató en la cárcel. O sea, básicamente no pudo aguantar el estar aprisionado y se mató. Y bueno, el punto es que pues sigamos, esperemos que haya buenos partidos empezando mañana. Esperemos que para los que le van a la Filadelfia, que ganen su partido contra Buffalo, o los que le van a Buffalo, que le ganen a Filadelfia. Igual Miami contra Baltimore y Jacksonville contra Tampa Bay. Esperemos que los disfruten. Realmente, más allá de eso, pues no hay mucho que decir. Hay algunos jugadores que se han lastimado, como el quarterback de los Delfines de Miami, que se llama Tannehill. Básicamente se lastimó la espalda otra vez y lo van a tener que operar. Básicamente, me parece que es el hombro, pero bueno, es alguna parte del hombro o de la espalda. Y para reemplazarlo por esta temporada, porque parece que no va a poder jugar esta temporada, firmaron a Jay Cutler, que era un jugador que los Chicago Bears lo dejaron ir, era su quarterback estrella, lo dejaron ir y pues no había conseguido equipo hasta ahorita que en Miami lo necesitaban desesperadamente y lo contrataron y ya se acabó ese problema. El que sigue sin poder firmar con ningún equipo es Colin Kaepernick. Y no sé qué va a pasar con esa novela. Básicamente los 49ers lo dejaron en libertad y desde entonces se ha tratado de contratar con muchos equipos, pero ninguno lo ha querido firmar a un contrato. Parece ser que los Ravens van a tener que firmarlo, pero bueno, eso nada más es mi opinión. Entonces pues en ese partido estaría chistoso si Baltimore firma a Colin Kaepernick, pues que regresara a jugar ese partido contra Miami y se enfrentarían los dos quarterbacks que eran estrellas en sus equipos en un momento y ahora no tienen equipo. Y bueno, eso es todo. Podrán ver también a Jalen Smith si ven el partido de los Vaqueros contra Indianapolis el sábado. Y eso es todo por la NFL. Nos vamos rápidamente a lo que es las ligas mayores, el béisbol de primer nivel aquí en Estados Unidos, donde se están dando algunos partidos ya terminaron. Los Yankees le ganan 5-3 a los Mets de Nueva York. En otro partido, Toronto le gana 3-2 a Tampa Bay. San Diego le gana 3-0 a Filadelfia. Seattle le gana 7-6 a Baltimore. Kansas City le gana 7-6 a Oakland, a los A's. Milwaukee le gana 7-6 a Pittsburgh. Miami le gana 8-1 a San Francisco. Los Ángeles de Los Ángeles le ganan 3-2 a Washington. Los Dodgers de Los Ángeles están jugando, todavía están en el fondo de la quinta, empatados 2-2 contra los Chicago White Sox. Colorado está en la séptima, pero le va dando una paliza a Atlanta, le va ganando 14-2. Houston le va ganando en un partido que ya terminó a Arizona, le gana 9-5. Otro que está en el fondo de la octava, Texas, le va ganando 11-4 a Detroit. Y en el fondo de la novena están empatados Cincinnati y los Chicago Cubs, están empatados 6-6. Pues eso es todo por los partidos que se están dando, pero vámonos rápidamente a las tablas de posiciones, donde en la Liga Americana, en la División del Este, Boston está en primer lugar con un récord de 69-51, seguido por los Yankees muy de cerca, 64-55. En tercer lugar está Tampa Bay con un récord de 60-62. En el fondo están Baltimore y Toronto. En la central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 65-52, seguido por Kansas City con un récord de 61-59. Y Minnesota en tercer lugar con un récord de 59-58. En el fondo están Detroit y White Sox. En el oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 73-46, seguido por Los Ángeles con un récord de 62-59. Y Seattle, que está empatado, o sea, en el récord, está con 61 ganados y 61 perdidos. En el fondo están Texas y Oakland. En el oeste, en el este, en la Liga Nacional, en el este, la división este, Washington está en primer lugar con un récord de 71-47, seguido por Miami con un récord de 58-61. En el fondo están Atlanta, los Mets y Filadelfia. En la central, los Cubs están en primer lugar con un récord de 62-56. Tienen mejor porcentaje que Milwaukee, que tiene 63 ganados y 59 perdidos. También en tercer lugar está San Luis con un récord de 61-59. Y en el fondo están Pittsburgh y Cincinnati. Y con el mejor récord de las ligas mayores y con una racha increíble de jugados y ganados, están los Dodgers, que básicamente le ganan a todos, y independientemente de que en el último partido tuvieron problemas de picheo, básicamente tienen el récord de 84-34. En segundo lugar le sigue Arizona con un récord de 66-53, y Colorado con el mismo récord, 66-53. En el fondo están San Diego y San Francisco. Y eso es todo por las ligas mayores. Para los que les gusta este deporte, pues hay mucho que ver. Para los que le van a los Dodgers, ha sido un mes mágico, bueno, dos meses ya casi, mágicos, en donde pues los Dodgers han visto bastantes victorias. Yo podría decir que son 18 victorias en los últimos 20 partidos, pero tal vez son menos. Entonces, muy buena temporada que están haciendo los Dodgers, y pues ojalá este año les alcance para llegar hasta el final, ¿no? Eso es lo que realmente quiero ver. Me parece ser que será divertido poder verlo, poder ver hasta dónde puede llegar Dallas los Dodgers este año, si finalmente ganarán la Serie Mundial. No la ganan desde el 88, entonces creo que ya les toca ya están llegando al aniversario número 30 sin ningún campeonato, pero pienso que ya les debería de tocar. Pero bueno, quién sabe. Sale. Pues vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este mundo. amor. Despierta, dormido, te soy infiel con el sol. De la noche con 48 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ya regresamos nada más para darles una información sobre Fórmula 1 y sobre un poco de tenis. Básicamente, pues ya se corrió la carrera y ya se corrió desde el 30 de julio el Gran Premio de Hungría en Budapest, en Hungría, obviamente en la ciudad capital. Y bueno, este se llama el Fórmula 1 Pirelli Magyar Nagydíj del 2017. Básicamente los primeros 10 puestos, como ya los había dado, nomás voy a decir los primeros 10 rápidamente. En primer lugar llegó Sebastián Vettel, Kimi Raikkonen llegó en segundo. En tercer lugar llegó Valtteri Bottas, gracias a Lewis Hamilton, que lo dejó pasar al último, a su compañero de equipo que le había ayudado antes, entonces lo dejó pasar. Él tomó básicamente se bajó del tercer lugar y del podio y agarró el cuarto lugar. Max Verstappen agarra el quinto, Fernando Alonso sexto, Carlos Sainz séptimo, Checo Pérez octavo, Esteban Ocon noveno y Stoffel Vandoorne agarra el décimo puesto. ¿Qué significa esto para los corredores de Fórmula 1? Pues básicamente Sebastián Vettel está en primer lugar con 202 puntos. El conductor de la Ferrari, el alemán, está en primer lugar. En segundo está Lewis Hamilton, el británico. Tiene 188 puntos con su Mercedes. Valtteri Bottas está en tercer lugar. Es el coequipero de Lewis Hamilton con 169. En cuarto lugar viene Daniel Ricciardo del Red Bull con 117. Kimi Raikkonen viene en quinto lugar de la Ferrari con 116 puntos. Sexto lugar está Max Verstappen del Red Bull con 67 puntos. Y el Checo Pérez está en séptimo otra vez con 56 puntos. Está a 11 puntos de Max Verstappen, pero pues estaba más cerca antes y lo dejó ir. Estaba un puntito de él. Después Esteban Ocon está en octavo lugar con 45 puntos. Carlos Sainz está en noveno con 35. Y Nico Hülkenberg cierra los primeros 10 puestos con 26 puntos. El ex coequipero del Checo Pérez. Y bueno, con esto la tabla de las escuderías está de la siguiente forma. Mercedes está en primer lugar con 357 puntos, seguido por la Ferrari con 318. Red Bull tiene 184, Force India, Mercedes tiene 101. Pues viene la Williams Mercedes con 41, Toro Rosso 39, Haas Ferrari 29, Renault 26, McLaren 11 y la Sauber Ferrari con 5 puntos en el fondo. El siguiente gran premio es el Fórmula 1 Pirelli Belgian Grand Prix, que supongo que se dice más como en francés, supongo que es Pirelli y Grand Prix, pero bueno, quién sabe cómo lo digan los belgas. Entonces esta carrera se realizará el 27 de agosto. O sea que el próximo fin de semana ya tendremos al Fórmula 1 de regreso con nosotros. Y bueno, en resultados de tenis ahora, pues están jugando, se está llevando a cabo el Cincinnati Masters, donde Rafael Nadal, en la vuelta de 32, que es octavos de final básicamente, Nadal le gana a Gasquet, el francés, le gana 6-3 y 6-4. En otro partido, a Manarino le gana a Gray, de los Estados Unidos, le gana 6-2 y 7-6. En otro partido, Harrison le gana a Vasilas Billy le gana 6-3 y 6-3 a Harrison, el americano. Müller pierde con Ramos Viñolas de España 7-5, 4-6 y 4-6. Donaldson le gana a Ramadan de la India, le gana 6-4, 2-6 y 6-4. Y en el otro partido de octavos de final, el americano Tiafoe le gana Zverev, el alemán le gana 4-6, 6-3 y 6-4. Y pues esos son todos los partidos de hoy para este torneo. Básicamente los otros partidos, pues los de ayer, por ejemplo, les puedo decir que Thiem le gana 6-3 y 6-2 a Fognini, Isner le gana 6-3 y 6-3 a Paul, Karlovic le gana 6-4 y 7-6 a Tsonga. Los otros tres partidos que fueron de octavos de final. Y pues con esto sean los partidos que vienen para los cuartos de final, que sería Dimitrov se enfrenta al Del Potro, el argentino. En otro partido, Sukita se enfrenta a Kachanov. Estos son el día de mañana. El día de mañana, Carreño Busta se enfrenta a Ferrer. Vasilasvili se enfrenta a Donaldson. Thiem se enfrenta a Manarino. Isner se enfrenta a Tiafoe. Kyrgios se enfrenta a Karlovic. Y Nadal se enfrenta a Ramos Viñolas, su compañero español. Y pues eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Escríbanos si tienen algunas sugerencias, algunas peticiones. Esto es todo por el día de hoy. Pero pues los espero el siguiente miércoles, donde regresaremos a la hora normal. Disculpen que haya comenzado tarde, pero bueno, no se pudo hacer nada al respecto. y regresaremos a la hora que es la habitual, que son las 8 de la noche, tiempo de la montaña aquí en Estados Unidos. Buenas noches y que disfruten del fútbol y todo lo que se viene con el americano no llega pronto. Nos vemos. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.